Estás escuchando Esto no es un museo, el podcast en el que la cultura en y de Aragón no nos importa un bledo. Comenzamos la review número 78. En esta ocasión vamos a hablar de consolas, democratizar la imagen digital de 1972 a 2003. Y es que Topía, el Centro de Arte y Tecnología, acoge hasta el próximo 30 de enero de 2021 la mayor exposición realizada en España sobre la historia de las consolas y de la imagen digital, un proyecto desarrollado por Abraham San Pedro y que acerca al visitante a conocer al nacimiento o el nacimiento de la imagen digital a través de hitos científicos, artísticos y tecnológicos. Afrontamos esta review de la manera habitual, como es hablando de forma, contenido, para después hacer una valoración o conclusión final, que en este caso hablaremos de todo lo que es el proyecto consolas en sí, todo lo que engloba con exposiciones paralelas, actividades complementarias. Pero bueno, en cuanto a forma, vamos a empezar hablando de la exposición central, ¿no? La que se encuentra en el hall de Topía, nada más entrar al centro. Y bueno, el formato en sí es similar a las exposiciones paralelas, como geométricos, que ya comentamos, nuestra review número 58, no lugares, que fue nuestra review 69, y activismo, que fue nuestra review 77. Entonces, este espacio en blanco va a estar complementado por el color verde, ¿no? Como eje vertebrador, eje conductor, y la tipografía de los textos va a ser pues esta que ya hemos mencionado en las reviews anteriores, que es la más relacionada con los videojuegos más clásicos. Y por último, veremos en contenido un recorrido cronológico por las diferentes generaciones desde el año 72 hasta 2003. Bueno, y en esto es en lo que vamos a entrar. Como hemos dicho, en esta exposición no solamente abarca esta parte, que es en la que sobre todo pues se exponen todas las consolas, ahora lo comentaremos en contenido, sino que se ha pretendido dar un enfoque más amplio, pues no solamente al videojuego, sino también a la imagen digital. Pero bueno, de eso, eso lo comentaremos después. Ahora vamos al contenido, que no vamos a decir todo lo que hay, porque aparte de que nos podríamos pegar aquí el podcast, en vez de 20 minutos podría durar 2 horas tranquilamente, si tenemos que leer todos los textos. Pero bueno, sí que vamos a dar un poco de orientación, pues por si no has ido o has ido, pues para que lo recuerdes o para que más o menos intuyas por dónde van los tiros. En primer lugar, la era maquinista, que es un poco el enfoque del ser humano y la máquina en el siglo XX. Luego ya se pasa a las élites, defensa, ciencia y arte, un poco pues las impresiones sobre papel, vídeos complementarios son la parte más o la parte central de esta parte, valga la redundancia. Y luego ya se comienza con el invento, que en este caso sí que vamos a decir que del 66 al 69 fue Ralph Baer quien a través de la Magnavox Odyssey, que se lanzó en el 72, pues inauguró esta revolución, pues que hasta, por ejemplo, hace poco con la Play 5, pues sigue esta evolución de las videoconsolas. Y luego, pues un poco la parte de la democracia, en este sentido de consolas y videojuegos, un poco esa relación. También un pequeño gráfico, en este caso no es gráfico, sino unos datos que comentan las unidades vendidas, en este caso de computadoras y consolas, para también ver en cifras el auge de las consolas. Luego hace una pequeña explicación de lo que es la imagen digital. También la evolución gráfica del videojuego, parte que nos gustó porque además se incorporan diferentes imágenes de videojuegos de diferentes generaciones y así ves muy claramente cómo se produjo esa evolución. Y después de esto, pues ya entramos en las generaciones. Como hemos dicho antes, pues todo lo que vamos a encontrar en esta evolución se divide es lo que sucede entre el año 1972 y 2003. La primera generación es de este año 72 hasta el 76 y bueno, pues aquí vamos a empezar a ver estas primeras consolas, ¿no? Las primeras que salen al mercado y cómo pues tienen un funcionamiento limitado, evidentemente, pero sin embargo, al ser pues como toda novedad, ¿no? Satura el mercado. En la segunda generación, que ya empieza en ese año 76 y dura hasta el 82, pues vamos a ver en este caso un hundimiento de las ventas en este año 82 por esa saturación, ¿no? Que ya había comenzado nada más salir los primeros productos y que, como también todo sucede, pues cuando hay mucha saturación de mercado también baja la calidad. Entiendo que pues para abaratar costes y de alguna manera seguir produciendo más y más. Ya vamos a pasar a la tercera generación, la conocida como la era de los 8 bits, después en la cuarta ya la era de los 16 bits, en la quinta vamos a encontrar un papel fundamental en el mundo de los videojuegos, como es ese tránsito del 2D al 3D, y luego ya en la sexta generación, en el año 1998, ahí aparece la PlayStation 2, ¿no? Que yo creo que muestra un antes y un después, o no sé si lo decimos porque pues pertenecemos a esta generación, ¿no? Hemos tenido la PlayStation 2 y le hemos dado buen tute. Sí, desde luego nosotros somos de la generación 6, de esta del 98 que terminó con la PlayStation 2, luego ya han venido pues la 3, la 4 y ahora recientemente la 5, que ahí ya no entra esta exposición porque, como hemos dicho, se quedó en 2003. Lo que sí que hace es, aparte de estas 6 generaciones, luego hay como 2 apartados. En primer lugar, se dedica al arcade de 1971 a 2003. Esta parte es muy curiosa porque se encuentra en la sala 0, que es una sala en la que, bueno, una sala totalmente negra y que es una videoproyección, en este caso de juegos arcade. Entonces puedes rememorar buenos o viejos tiempos, o pues también hacerte la idea de cómo era anteriormente, o cómo eran los arcade, que la verdad es que en el imaginario colectivo, cuando hablas de videoconsola, pues sí que el tema del arcade, la típica consola que había en el bar o pues en los propios centros de ocio, por ejemplo, Romper Ralph, creo que se desarrolla ahí. O sea, que la verdad es que en el pensamiento colectivo, quiero decir, por muy millennial que seas, te puedes hacer una idea, y si la has vivido, pues no te vamos a contar nada que no sepas. Y luego también hay un punto 8 que también, al menos nosotros consideramos que el 7 y 8 y el 8 no son generaciones, pero que son dos puntos. En este caso se centra más en la publicidad televisiva, también del 72 al 2003, y ahí pues aparecen todos los anuncios que han ido emergiendo pues en los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión. En este caso había uno de la GameCube, que por ejemplo yo recuerdo que me la compré por un juego de Pokémon, y hasta ahí, no le he dado más uso. Pero bueno, en este sentido, la verdad es que aparte de las propias 6 generaciones, pues luego se hace el hincapié en el arcade y en la publicidad. Y luego, otros apartados que se encuentran dentro de la exposición, por ejemplo, hay un detalle bastante curioso, que es todo el texto de la Wikipedia de Historia de los Videojuegos, que entendemos que es de Abraham San Pedro, porque pone la fecha, la hora y todos estos datos que cuando publicas una cosa en Wikipedia, pues queda constancia de quién lo ha hecho, y que es una pared entera, todo con letras súper pequeñas. O sea, es una maravilla de verlo, sino de entender todo el conocimiento que hay ahí. Luego también hay una referencia a la fachada media, en este caso pues con Néstor Lizalde, que lógicamente si conoces Utopía pues tienes que conocer la obra de Néstor Lizalde. Y todo esto viene acompañado de objetos expuestos, en este caso pues en cada una de las generaciones, pues todas las videoconsolas, o si no son todas, casi todas, con sus fechas y explicaciones, hasta la, insistimos, la PlayStation 2, que es como el final de la sexta generación. Que la verdad es que es increíble ver todas las consolas, ver la evolución así tan, tan de cerca. Además, también había algunos ejemplos audiovisuales de videojuegos en pantallas, pues en pantallas de televisores más antiguos, en este caso grabaciones de partida, que bueno, la verdad es que la unión, vamos, si te gustan las consolas es para flipar la exposición, únicamente solo esta, luego las paralelas hablaremos después. Y si no te gustan las consolas, es imposible que salgas de ahí sin conocer algo nuevo, porque además es las consolas con todos los textos muy bien explicados, cada una de ellas con qué rol ha formado parte dentro de toda la evolución de la imagen digital y de la videoconsola. Y luego pues el tema de los ejemplos audiovisuales, pues que para hacerte una idea, ¿no? Porque había algunas consolas pues que al menos nosotros, por ejemplo, pues no sabíamos cómo era ese funcionamiento, y bueno, pues es algo que viene muy bien, ¿no? Para complementar esta exposición o este conocimiento de las consolas y la imagen digital. Sí, es la materialización, ¿no? De todo ese contenido que hemos dicho, tan abundante, que aborda desde el 72 al 2003, pues eso, en los objetos expuestos, que al fin y al cabo son las videoconsolas, y que son un poco como la excusa o la parte más matérica, la materialización de todo este contenido. Yo creo que ya he mencionado todo este contenido, que la verdad es que para lo que es en realidad pues lo hemos hecho relativamente rápido. Vamos a pasar a la conclusión barra valoración, no solo de la exposición consolas en sí, la central que acabamos de comentar, sino como proyecto global. En primer lugar, las 3 exposiciones paralelas que hemos podido visitar, Geométricos, que fue nuestra review número 58, No Lugares, que fue la número 69, y Activismo, que fue la número 77. Pues estas tres exposiciones me parecen un complemento perfecto para este recorrido cronológico que hemos visto de las consolas y de la imagen digital, ¿no? Y cómo con tres temáticas totalmente diferentes, como son, pues bueno, más en cuanto al arte, los no lugares o diferentes formas de activismo, yo creo que es un complemento perfecto para lo central que es consolas. También vamos a encontrar actividades complementarias, actividades paralelas, como ponencias de especialistas relacionados con el mundo de lo digital, el arte o el videojuego, talleres, ciclos de proyecciones de secuencias cinematográficas incluidas en videojuegos, lo cual es algo muy curioso y que yo al menos no había oído que se hubiese hecho previamente en ningún sitio. Y luego también la programación de piezas visuales específicas para la doble fachada de Topía, que como ya hemos mencionado, pues el encargado de esto es Néstor Lizalde. Y ya por último, queremos destacar también por la manera en la que se afronta, es la página web con todos los contenidos, por hacer un poco referencia a nuestras reviews, por la forma en la que se presenta y todo el contenido que tiene. Entonces, realmente es solo una pequeña parte de todo el trabajo que hay detrás de esta macroexposición. Y ahora, ya que hemos dicho, pues no solamente todo lo que forma parte de consolas, pues lo del hall, sino también pues todo lo complementario que hemos nombrado, pues vamos a hacer una pequeña o rápida, porque la verdad es que podríamos estar mucho rato, porque al igual que hay muchísimo contenido, podríamos estar hablando muchísimo rato. Pero bueno, vamos a destacar alguna cosa que se puede entender un poco como síntesis, al menos desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, el tema de la labor de investigación y cómo se ha puesto todo esto en práctica, la verdad, a mí personalmente me parece espectacular. O sea, con todo el contenido que hay de los videojuegos, el plasmarlo, o sea, el tenerlo en tu cabeza tan bien como para decir, mira, pues vamos a focalizar en consolas, que va a estar en el hall, y luego vamos a ir cambiando y vamos a ir concretando el tema de los videojuegos en la imagen digital en base a diferentes criterios. Pues como hemos dicho, de geométricos, pues la geometría, los no lugares, pues un poco los espacios del videojuego y el activismo. No sé, a mí me parece, la verdad es que es una de estas exposiciones que hay muchísima, muchísima cantidad. De hecho, se han pegado desde julio pues hasta finales de enero y podría estar un año tranquilamente expuesto porque es una burrada la cantidad de información y la labor que hay. Porque además fuimos a una charla, o no sabemos si, creo que fue la única que dio Abraham San Pedro, que de hecho se quedó sin tiempo y nos dijo que a ver cuándo podíamos retomarla. Y es que la cantidad de información que hay y eso como si se ha sintetizado para que cuando lo veas abruma, porque hay muchísimo, pero que no te genere un dolor de cabeza, pues es que es una pasada. Eso es, este proyecto no es una exposición sobre consolas, sino que eso es casi el punto de partida, ¿no? O como la excusa que he dicho antes, ¿no? Pues esta exposición material de las consolas es eso, ese punto de partida para hablar de todo lo que hay alrededor, tanto históricamente, su contexto, la evolución de la imagen digital, también lo relacionado con el mundo del arte. Entonces, es algo que abarca tantas disciplinas y tantos campos que casi es inabarcable, lo que es un poco oxímoron, pero a mí, de hecho, por ejemplo, me está recordando a la exposición del año pasado de Santiago Ramón y Cajal, que en una, por ejemplo, se contaba su vida, luego en otra era un poco más sus logros, en otra su relación, o sea, en diferentes salas, en otra su relación con la Universidad de Zaragoza, pues por ejemplo, recuerdo que había libros o incluso microscopios y demás, en otra cuál era el impacto que tuvo, en otra sus publicaciones, o sea, que fue una exposición dentro de varias, o sea, o varias exposiciones dentro de una exposición. Y esta en ese sentido me recuerda un poco eso, de decir, bueno, pues vamos a decir consolas, democratizar la imagen digital. Menos mal que se ha quedado en 2003, porque si no, Etopía igual se hubiese quedado pequeño, igual tendrían que haber habilitado más salas abajo para completar, porque es un poco lo que hemos dicho, no vamos a ser excesivamente redundantes, pero abruma toda la cantidad de información que hay, además con un núcleo tan fuerte como es las consolas, que además recuerda un poco a la exposición de Game Boy del año pasado. Lo que pasa es que si el año pasado hicieron una de Game Boy, una planta entera, pues esta que es toda la evolución del videojuego, que son seis generaciones, más todas las exposiciones, las tres exposiciones paralelas, es que de verdad, o sea, podríamos estar aquí muchísimo rato hablando, porque es una pasada. Y a mí personalmente me ha gustado mucho porque trata el tema de las consolas, que es algo pues que millennial, generación Z, lo que tú quieras llamarle, pues hemos crecido con esto, sobre todo con la Play 2, como hemos dicho, y que está muy bien expuesto, o sea, para toda la información que hay. Y si quieres buscar más, pues tienes la página web, puedes ir a ciclos, y si no, pues solo vas a solo entre comillas vas a estas exposiciones y ya está. Os iba a decir que un punto muy a favor, además, es que está todo perfectamente fechado, datado, está la bibliografía y documentación visual, o sea, no te quedas con ninguna duda, ¿no? Sales con mucha información y también maneras de encontrar más, si te has quedado con poco, que no creo. Sí, y ahora, por ejemplo, también me estoy acordando, porque hicimos la review del cine, que había cosas de la evolución del cine que se incorporaban un poco de soslayo a esta exposición de consolas, porque claro, la imagen digital, pues lógicamente va asociado todo, o sea, es muy transversal, o sea, que cubre muchísimo, y de hecho en la charla salimos los dos con la cabeza a explotar, porque una cantidad de conocimientos, de vídeos y de veces que dijo, bueno, este contenido está obtenido de no sé dónde, o sea, la labor bibliográfica, o sea, una maravilla, o sea, las cosas como son. Si no te gustan las consolas, pues lógicamente no te recomendamos que vayas, porque vas a salir con consolas para arriba y para abajo. Bueno, da igual, ¿eh? Porque yo creo que, como he dicho, las consolas es como el eje central, pero se abordan tantos temas que ya, aunque te guste la historia en sí, por el contexto, o el arte por la manera en la que se puede relacionar, pues es que son temas de actualidad total. Bueno, y dicho esto, porque insistimos que no nos queremos exceder, aunque como siempre decimos, o casi siempre, porque hay veces que se nos olvida, lo mejor que vayas a ver la exposición, en este caso, pues consolas, democratizar la imagen 1972-2003, que está en el hall, y activismo, que está justo a mano izquierda, no tiene pérdida. Y bueno, pues con esto terminamos la review, en este caso la número 78, consolas, democratizar la imagen digital, 1972-2003. Si te ha gustado esta turra cultural, también nos puedes encontrar en redes sociales. Y por supuesto, en nuestra página web, esto no es un museo, zgz.wordpress.com.